Hoy es jueves 9 de enero de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos este boletín, Garasi? Finaliza la huelga de Villavesas con acuerdo, aunque con posturas dispares. Así es, tras más de 3 semanas de huelga, el Servicio de Transporte Urbano de Iruñerría pone fin a la misma después de que la Asamblea de Trabajadores respaldara el preacuerdo al que han llegado miembros del Comité y Directiva de TCC. De un censo de 446 trabajadores, 313 han apoyado el acuerdo y 79 han votado en contra, 5 lo han hecho en blanco y 3 han sido declarados nulos. Juan José Jaime, portavoz del Comité de Empresa, ha declarado a la agencia EFE que a falta de formalismo de la firma, la huelga indefinida queda desconvocada y mañana se prestará el hoy mismo se prestará el servicio de transporte de autobuses con total normalidad. Inicio de las obras del Centro Juvenil Municipal Gaztegunea. El pasado 16 de diciembre de 2013 dieron comienzo las obras de construcción del Centro Juvenil Gaztegune Municipal, cuya duración se ha previsto sea de 10 meses. El Ayuntamiento ha contratado la primera fase de movimiento de tierras y cimentación con una empresa del sector con el fin de iniciar en enero de este año la segunda fase de construcción, que se ejecutará directamente mediante la contratación a través del Servicio Navarro de Empleo de 3 oficiales y 3 peones de albañilería. El edificio se ubicará junto a la Escuela de Música de Berriozar. Convocatoria de subvenciones a asociaciones locales en el área de educación para el año 2014. Así es, el Ayuntamiento de Berriozar ha establecido las bases para la concesión de ayudas a asociaciones de Berriozar con la finalidad de apoyar las actividades que organicen en el ámbito de educación. Las solicitudes se deberán presentar en la Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Berriozar, siendo el plazo para centros escolares del 2 al 15 de enero y para las APIMAS del 2 al 15 de enero del presente año, para las actividades que se realicen dentro del plazo del 1 de enero al 31 de agosto y para las que se realicen del 1 de septiembre al 31 de diciembre, el plazo será del 1 de septiembre al 31 de octubre. Momento este, hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, parecido al de ayer, igual un poquito más fresco, pero parecido al de ayer, cielos nubosos a muy nubosos, con predominio de nubes medias y altas. A final del día la nubosidad disminuirá. Los vientos flojos a moderados de componente sur, con rachas fuertes y algunas muy fuertes de madrugada. A primeras horas, por la tarde, vientos flojos de dirección variable. Temperaturas sin cambios o un ligero descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.